Hace mucho tiempo que se fueron, ha quedado adentro envuelto en recuerdos, un frío lamento, un silencio sordo y un cantor sin voz. Y es que duele el dolor de su partida, de mi padre y mi vieja querida. Y es que es la ley del mundo y de la vida, lo que nace muere un día, pero no muere el amor. Los mortales debemos aceptar, nuestros padres morirán, nosotros nuestros hijos. Duele de solo pensar, porque es así la vida. Pero también hay alegría, esta sonrisa de mamá en el rostro de mi hija, los gestos y el aroma de su pelo con la brisa, un regalo de la herencia, de la sangre y la familia, el abrazo sin abrazo, el te amo sin palabras, a mis viejos que en la sangre para siempre me acompañan.